su línea de comunicación directa es el 451-6917. Como es costumbre nuestra, vamos a compartir con ustedes poesía del Cusco en quechua. Adelante. Kutimurani son koikirisca tapui kusaiki icha taita y kashangrachus icha mama chay pirachus gracias amani waichu yachtamasi amani waichu son koi watus kansis kirinchaska y aguarwe kepi puririsias wanyu imashkaipi pampachakunaika. Orgon orgon pichin carispa, rafraikita mas tarispa. Yantuikita pamuay, apukuntur aputaita. Kakapichu kesachanki, manaruna haipaskampi, manaruna rikuskampi, chiuchikita uminchanki. Kai kasapin suyashaiti, yantuikita kachamuaiku. Rafraikita mastarispa, kuyainita apakapui, apukuntur aputaita. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Con ustedes dos temas que titula el primero Huatucuy, fondo musical del Sonco y Manta, el autor Uña Ramos, intérprete Uña Ramos, y por último el Kuntur, autora Gladys Valencia Rosell, fondo musical el Kuntur Pasa, el autor Daniel Alomir Robles, intérprete Faure Dueñas. Estamos en el programa Caimi y Benich. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Hasta ahora bien. Qué bueno. Yo vengo de... he sufrido un pequeño accidente vial, así que me tengo que medio como realinear, pero bien. ¿Habrás resbalado? Resbalé, Mario. Patinazo no es caída, dicen, ¿no? acá estamos, les contamos ya que estamos con la hermanita Elizabeth Caminos, perdón, que vino a visitarnos. Mari, ¿usted puede creer que esta gente anda viajando todo el tiempo? No es que creo. Yo doy fe de que las personas tienen que viajar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para qué, Mario? Bueno, por lo menos para sacudir la pesadez que tiene cada uno. Porque si está en casa todos los días y no sé, por lo menos se distrae un poco, siempre va a haber un tedio muy grande. Entonces, para eso están los viajes, las excursiones, o los paseitos a los teatros, a los cines. Para renovarse, para cambiar de aire. Sí, o si no, ir a visitar a la familia, o a los amigos, para cambiar de aire. No sé, ¿qué estuvo haciendo Eli el fin de semana? Bueno, primero vamos a presentarlo, ¿sí? Estábamos con Elizabeth Caminos, que es hermana de compañera de la regional La Plata, de la RNMA. Forma parte de La Charlatana también, es una comunicadora popular que nos acompaña y además integra Marcha de Mujeres Originarias, los organizadores del primer foro que fue Genocidio y Argentinización, que se desarrolló en Bahía Blanca este fin de semana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, don Mario, Cintia y a toda la academia, a todos los hermanos y hermanas de la Academia Lengua Quechua, que con sede en Berisso, en la ciudad de Berisso. Sí, como bien ustedes han dicho, el fin de semana, el viernes pasado, viernes 26, sábado 27, estuvimos acercándonos con varios hermanos y hermanas hasta la ciudad de Bahía Blanca, donde tuvo lugar el primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, convocado por lo que es Marcha de Mujeres Originarias, que es un movimiento que tiene antecedente en el año 2015, cuando teniendo como cabeza las hermanas mapuches Moira Millán, Irma Caupán, principalmente se convoca, ¿no?, a todas las comunidades, a las 36 naciones de la Argentina, por un pedido de las condiciones, ¿no?, en la que están los pueblos originarios, en la que están las 36 naciones alrededor del país, en términos del avasallamiento en salud y la violencia sufrida en términos de salud, territorio, educación. Estas hermanas en el 2015 se presentan, se hace una gran marcha cuando se estaba pidiendo el monumento a la mujer originaria, que fuera emplazado en lugar del monumento a Roca, así en Capital Federal. En ese momento se hace una marcha desde este monumento a Roca hasta el Congreso de la Nación, donde las hermanas logran entrar al Congreso para presentar el anteproyecto de ley para la creación de una comisión de mujeres originarias por el buen vivir. ¿Y qué importancia tiene este hecho? ¿Por qué el buen vivir? ¿Qué es el buen vivir? Llevar el mensaje de una necesidad de la tierra, de la pacha, de volver a un reequilibrio, de equilibrar toda esa violencia que se está sufriendo, de equilibrar y de sanar, ¿sí?, de volver a la tierra, volver a estar presente, y que tantas injusticias que están sufriendo nuestros hermanos y hermanas de las 36 naciones tengan justicia, uh-huh, verdad, y la tierra que tenga la protección, que tenga el respeto que se merece, y con ella, ¿no?, sus hijos, que son quienes las habitan. Uh-huh. ¿Y fue difícil ese camino, el camino que condujo al foro? Fue muy complejo, porque sabemos que la causa, ¿no?, de los movimientos, y que la causa de las comunidades originarias son causas que son, digamos, su existencia, ¿no?, en los territorios es algo que le molesta a los negocios de los mega empresarios inmobiliarios, del mega extractivismo, y les molesta a los poderes políticos en relación Ocurre mucho que sigue existiendo en el interior de las provincias, que muchas gobernaciones son tenidas como feudos, ¿no?, por los políticos para hacer sus propios negocios. Entonces las comunidades que están luchando por su tierra y por el respeto de su tierra son avasallados, son violentados, son desaparecidos aún en democracia. Están viviendo situaciones de extrema complejidad a nivel salud, educación, y encima son perseguidos, son avasallados, constantemente violentados. Entonces, en ese sentido, el poder político es constante que los está hostigando, es constante el hostigamiento. Entonces, la necesidad de llegar al foro fue eso, de poder reunirse para tomar fuerza, como dicen las hermanas Mapuche, el Nehuen, ¿no? Reunirse y contar, decir, acá estamos peleando nuestros territorios, estamos resistiendo, pero también es necesario que sepan, cuanto más lleguen nuestras voces a mayor cantidad de lugares, para que sepan lo que estamos pasando, y necesitamos que nos hermanemos toda la Argentina, porque el buen vivir es algo que va a ser el beneficio de toda la población, de todos los habitantes, sean, se reconozcan o no originarios, vivan o no en comunidades. Esto estamos hablando también cuando nos referimos a personas como nosotros, que somos por ahí más hermanos, o nos reconocemos con identidad originaria, pero urbanos, ¿sí?, que estamos viviendo en las grandes ciudades, en las urbes. Entonces, para poder llevar, ¿no?, esta fuerza y volver a hermanarnos, para poder volver la mirada hacia donde es necesario, que es hacia el cuidado y el respeto, ¿no?, por la tierra, por el agua, por los ríos, por la soberanía alimentaria. Por eso que se da en la defensa donde cada uno tiene, ¿no?, su vida cotidiana. Creo que eso es lo fundamental que se llevó a cabo en esta instancia. Y un pedido y una denuncia al Estado, porque durante todo este tiempo se viene pidiéndole al Estado ayuda, y justamente es ese Estado que es cómplice de esos poderes y en detrimento de las comunidades. Entonces ya no se les pide más. Entonces se lleva a un lugar de autodeterminación de los pueblos, de decir, si ustedes nos ayudan, son cómplices y son parte de esto que estamos sufriendo. Entonces se denuncia al Estado por genocidio. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho que haya estado en Bahía Blanca. A la hermana Moira Millán le hemos acompañado en el año 15 también nosotros, ahí el grupo de la Academia. Y también dos veces vino a la Academia Moira Millán. Como también fue una hermana de la Academia, Luisa Batallanos, también estaba ahí. Lo que nosotros buscamos es, en términos generales, es de que todos nosotros somos originarios, todos, incluyendo al señor presidente, que es Macri, es también originario, todos somos originarios. Lo que diferencia simplemente es de que uno nació en esta tierra y el otro vino de otra tierra. Es lo que diferencia. Entonces, lo que nosotros buscamos es que devuelvan la tierra a los dueños de la tierra. Pero lo que hay que saber muy bien es quiénes son los dueños de la tierra. Nosotros, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo exijo que la iglesia devuelva la tierra, porque la iglesia tiene el porcentaje mayor de propiedades de la tierra. Como por ejemplo, para que tengan una idea nomás, una idea. En todos los pueblos de aquí de Argentina, de América, por ejemplo, en todos los pueblos, dije, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pregunta. En la ciudad de La Plata, ¿sí?, en el perímetro de la ciudad de La Plata, ¿cuántas iglesias y monasterios hay de los cristianos? Montón, Mario. Muchísimo. Bueno, ¿y el dueño de la tierra tiene un metro cuadrado que diga, esto es mío? No. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? No hacemos nada. Entonces tenemos que exigir, pero para eso tenemos que cada uno de nosotros prepararnos. Tenemos que preparar a ti, a los hermanos, a todos, para que vaya un delegado y sea un senador, sea un diputado, pero que tenga ese vínculo y que tenga la raíz, no del originario, sino del aborigen. Para que así de esa manera trate de defender con fuerza y seamos muchos, muchos, pero tenemos que prepararnos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué no se preparan los hermanos? Sabemos que hay abogados, hay arquitectos, hay de todos ahí, pero no se presentan a la política. Entonces falta ese pequeño detalle que nosotros debemos de impulsar a todos los hermanos y hermanas que estén en la lucha, porque todos nosotros estamos luchando. Tú decía que muchas gracias por tu lucha, todos tenemos la opinión, pero nosotros tenemos que impulsar a los jóvenes para que se presenten, tanto varones como mujeres, y estén en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? En la Cámara de Senadores, ¿para qué? Para que ellos hagan, impongan una ley. Porque nosotros, por ejemplo, vamos a gritar, hacemos todas marchas, pero no hace fuerza. Entonces, ¿de dónde salen la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde salen las leyes? ¿Quién nos impone las leyes? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como por ejemplo en Bolivia. Bolivia está Evo Morales. Pero ¿cuántos senadores, cuántos diputados son nativos de ese lugar? No son de otros lugares, pero la mayor parte. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Aquí, por ejemplo, se hace eco el que viene de hace 30, 40 años y ya se hace rico, expropiando todas las cosas. ¿Y qué es lo que hace? Se apropia de todo y es su hijo, su nieto, es senador, es diputado y es presidente. ¿Y el hombre que vive aquí, qué hace? Entonces a nosotros nos pauperizan. Y lo que nosotros no debemos de permitir es que nos paupericen. Pero para eso tenemos que estar preparados. No estar mendigando, preparados. Preparados con la misma intensidad que ellos se preparan para decir al aborigen que este es miserable, es analfabeto, y con la humildad que corresponde hace el aborigen su reclamo, pero avasalla, como tú hace un rato dijiste, que el Chaco, Salta, Jujuy, todos son terratenientes, igual que aquí en la provincia de Buenos Aires, o si no en toda la Argentina hay terratenientes inmensos ahí. Pero nosotros, ¿qué hacemos eso? Charlamos, sí, está muy bien, todo lo que quieras, pero efectividad, ¿qué hay? Yo este camino que estás diciendo, yo aquí lo estoy escuchando hace más de 50 años. Pero entonces, en 50 años, ¿qué es lo que hago yo? Le digo al aborigen, al originario, que tanto varón como mujer, diciendo, tú tienes un pedazo de tierra de un metro cuadrado para que yo vaya a visitarte, que sea tuyo, y digas lo que quieres en ese espacio. No tenemos. Tú has ido hace unos dos meses, creo, aquí en la ciudad de La Plata, tenemos un espacio que la municipalidad da y nosotros tenemos que preservarlo, cuidarlo, que es donde nosotros libremente hacemos nuestras ceremonias, como cualquier otro. Entonces, esos espacios es lo que tenemos que nosotros buscar y cuidar, y también exigir que nos den. Entonces, sería bueno, por ejemplo, que la casa de los hermanos mapuches, aquí en la ciudad de La Plata, tenga su casa. Su casa, pero para así de esa manera instruir a los alumnos o a los hermanos que quieran capacitarse para poder luchar políticamente. Y enviarlos a las universidades, solventarlos. Es lo que a nosotros nos falta. Y es un debate, perdón, muy interesante el que abre usted, Mario, porque fíjese, ¿no? Usted dice, ¿quiénes hacen las leyes? ¿Las hacen los diputados, los senadores? Una vez que las leyes se generan y efectivamente existen, nosotros tenemos legislación que contempla todos los derechos de las comunidades aborígenes, por lo menos desde el 92, con la inauguración de lo que fueron las cartas de recomendaciones de derechos de la ONU, pasaron por todos los organismos internacionales y llegaron a las constituciones y a las legislaciones nacionales. No se cumplen, Mario. La pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué no se cumple, Cintia? Piensa, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué? Porque el que defiende no está presente. El que impulsó esa ley está presente, pero no hay quien lo apoye. Uh-huh. Entonces nosotros simplemente tenemos que buscar al hermano que tenga esa lucha férrea y para que se cumpla, porque si no, no se cumple. Hay leyes, cuéntale, como tú dices muy bien, hace más de 40 años estoy escuchando esas leyes yo. Uh-huh. Pero no tenemos... No se cumple. No se cumple. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos un senador o varios senadores que estén con la misma causa. Y además hay una naturaleza del sistema, Mario. Vemos muchos hermanos y hermanas entrar con la mejor predisposición a sus bancas, ocupar puestos institucionales y al poco tiempo, ni bien ingresados, encontrarse con todo el andamiaje, todas las trabas, toda la imposibilidad de prosperar en una... Por un lado, sí, es verdad, habrá algunos que se corrompen, no digo que no. Lo que también digo es que es necesario replantearse profundamente si esta noción de comunidad que tenemos, de respeto por la tierra, de propiedad de la tierra para el que la trabaja, es compatible con el sistema democrático y con el sistema institucional como lo conocemos. Que es una charla, Mario, apasionante y para darse con un montón de tiempo. Hoy vamos a hablar de Juana Zurduy, por ejemplo, y hablamos del 25 de mayo y de nuestros héroes y heroínas independentistas. Lucharon hasta dejar la sangre en el campo de batalla y fueron traicionados por los estados, por los ejércitos, por todo el, digamos, el protoestado-nación y el estado-nación vigente. Me pregunto, y dejo así en el aire, ¿esta forma de vivir y de organizarnos será la única posible que existe? Bien, bien. Vamos a matizar este programa con poesía de los incas. Adelante. Pachacama samenchas caintiwasi, coricancha hatun cainimpin causarán. Hatun rumich per cainimpin, camachipi, huaranca huaranca runacuna puriranku. Ichaya rumikikuna, caparimuncuma, hatun causainikita yuyanchas. Orcomantas rumirangra, cosconchista pampapuma. Causainita, upayaipi, mucho chispa. Chichisanchos para sanchos, chichischay para aschay, chopicachas tus uinimpi. Misitu, piña, piña, aspipaco. Puca en jalmanta chachirispa, fumajina caparimu. Yawayoglas guasangmanta suturimu. Misitu, kunturninti, yoximunca. Toros yoximu, runas capari. Munasca y guarmayana, huequepas huequepacamu. Y matacha son coihuatu. Ay mama, misitos con turpepe, pugliainimpi, pampatara, aspimushen. Toro ya y toro, huaca ya y huaca, pucapunchu, pichusilui, muyurispa, tusuyusia, misituro un punturninti, pugliarinca. Ay turus chaya y toro, amaya. Chiyukuspa kunturninchista nitimunkichu. Sumaj causa y kapunampa. Allinwata kaspinampa. Okepunchucha, komelistacha. Haikumuspa pachikita apakapu. Comunicate con Radionauta. 451-6917. Radio Nauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 3 de junio desde las 2 de la tarde. Ciencia que juega y anda. Jornada para conocer y comprender la vida de los murciélagos. Talleres, juegos y lecturas en la Biblioteca Oestergel. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Hemos compartido anteriormente dos poesías interpretadas por la señora Gladys Valencia Rosell. El título del tema es Sahasai Woman. Autor Juan de Dios Aguirre, intérprete Centro Cosco de Alternativo. Y por último, Yawara Raimi, autora Gladys Valencia Rosell. Autor Gabriel Aragón, intérprete Centro Cosco de Alternativo. Bien, estamos en el programa. Y con la compañía de Elizabeth Camino, que nos hizo una cobertura de lujo sobre el primer foro Genocidio y Argentinización. Y estábamos, bueno, hablando un poco de la cantidad de temas y de la cantidad de vetas, de ideas y de cuestiones que despierta sentarse a pensar una palabra tan grande como genocidio, ¿no? Cuando se reúnen y al avanzar los talleres, ¿dónde y cuándo se localiza este genocidio? Se localiza el genocidio primero en la palabra territorio. Fundamentalmente en la palabra territorio, entendida como este lugar sagrado desde donde surge la vida. Y también este lugar, entendido el cuerpo como territorio. Y miren qué relación, ¿no? Porque es del mismo territorio de donde la naturaleza nos provee lo necesario para nuestra soberanía alimentaria y lo necesario para sanar también, ¿sí? Que es la medicina y de donde están también los ancestros, ¿no? Los territorios sagrados que son los cementerios donde están dispuestos, ¿no? Entonces la importancia de ese territorio para la armonía del alma de las comunidades. Entonces cuando son corridos de sus territorios, cuando son violentados en sus territorios, cuando no son respetados y sufren discriminación, cuando van buscando quizás hacia afuera, como por ejemplo en algún caso de salud, que van a los hospitales públicos, son discriminados por su lengua, por no comunicarse en la lengua española, en el castellano. Entonces, la necesidad de que el territorio sea ese lugar donde siga presente, ¿no? Es educación. Y sí, si se quiere que tengamos que tener como una segunda lengua el castellano, ¿no? Pero en todo ese lugar es territorio leído como el lugar este de la salud, ¿sí? Más que nada es eso. Bien, bien. Para nosotros el concepto de territorio tiene que marcar bajo tierra la superficie y un espacio en el, por ejemplo, nosotros entendemos que podemos vivenciar y al mismo tiempo sentir más o menos a un metro y medio de nuestra cabeza. Eso es el territorio que nosotros tenemos que ocupar. Entonces, en ese territorio está la memoria de nuestros antepasados, toda la memoria. Entonces, el hombre andino, el hombre de las pampas, los mapuches, todos los hermanos que habitamos la tierra, buscamos ese territorio. Pero ese territorio hoy tiene dueños que no son de esta tierra, de estos lares, no son de estos lares. Vinieron de otros lugares, se apropiaron. Entonces, históricamente sabemos todos, cuando aquí un hermano de Formosa me dijo así: le hemos dejado entrar a los curas y los curas nos han dejado sus Biblias y ahora ellos tienen nuestra tierra. Entonces nosotros siempre somos engañados. Así es. Así que quiere decir que para el cura es más grato la Biblia, pero ¿por qué se ocupó de la tierra? Sabe muy bien que la tierra es lo más sagrado. Es el famoso la espada, ¿no? La espada y la palabra. Llegaron con la palabra, pero después vinieron con la espada. Uh-huh. Y bueno, perdón, pero mírame, para que tengas idea, no solamente con eso, no. Escúcheme. El año 1492 llegaron con la espada en la mano derecha. Y con la mano izquierda, ¿qué tenía? La Biblia. No. ¿Qué tenía? Tenía la cruz. Ay, la cruz. Entonces, el que no se sometía a la cruz, ¿qué pasaba? No, decilo. Hierro, muerte, los mataban. Bueno, eso es lo que pasaba. Entonces nosotros tenemos que saber exactamente con qué vinieron, con qué armas vinieron. Aquí vinieron todos a asesinar. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros históricamente en los libros, yo he leído varios, ¿cierto? Dicen los modernos, dicen que aquí llegó un conquistador. Pero ese conquistador, ¿qué era? Era un asesino, que era asesino consumado, que mataba muchos por día y en la noche se confesaba, ¿sí? Y al día siguiente estaba limpio como un angelito, ese asesino. Y a ese le decían conquistador. Y ahora al que roba una gallina, los paisanos que roban una gallina, lo meten preso. Qué contrariedad, ¿no? Estamos viviendo justamente, ¿no?, en esa contradicción, y esa contradicción la está sintiendo la tierra. Y es la tierra es la que nos está dando cuenta de esa contradicción con todas las nuevas. Yo cuando siempre lo digo, el tema de las enfermedades que avanzan, como las enfermedades, las alergias, todas las enfermedades que vienen a través de la alimentación, que dan cuenta de cómo no estos señores que ahora se creen dueños de esta tierra, haciendo sus negocios con la alimentación sobre todo, cómo están ahí, digamos, llevando la enfermedad al alma de los pueblos. Bueno, respecto a eso, hermanita, nosotros tenemos, como hace un rato dije, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, porque si nosotros no nos capacitamos, seguramente, como tú tienes, viste, como millones de hermanitos aquí en América, solamente tenemos pasión porque por esto, para aquello, por esto, pero nosotros esa pasión no la podemos defender. ¿Por qué? Porque nosotros no nos capacitamos. Entonces, teniendo la pasión y la capacitación, seguramente vamos a lograr algo, pero para eso nos falta mucho, que es la capacitación. Intentemos capacitar a todos, aunque no hable, pero que esté bien capacitado. ¿Sí? Creo que esto es un importante llamado, ¿no? A esto, a volver a los, a reconectar con los saberes y con nuestras propias lenguas, ¿no? Y que, bueno, y creo que estamos transitando, ¿no? De a poco, estamos transitando ese llamado que es volver a la tierra para mí. Uh-huh. Eli, estuviste compartiendo con diferentes hermanas y hermanos allá y nos has traído audios, comentarios, nos has traído sus palabras. Así es, hemos estado, bueno, con hermanos y hermanas de distintas naciones, pero bueno, en este momento les vamos a escuchar primero a una de las organizadoras de lo que es Marcha de Mujeres, que es Irma Caupán. Ella nos comparte unos minutos antes de que empezara el foro, porque después, bueno, estaba también en unas cuestiones de organización, entonces, pude tener unas palabritas con ella antes de que comenzara el foro el día viernes 26, minutitos antes nomás. Así que vamos a escuchar lo que nos compartía. Y en minutos más, en la apertura del primer foro de pueblos originarios, el genocidio de argentinización aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Este es el comienzo, el día viernes 26, también se llevará el día de mañana, sábado 27, y nos encontramos con Irma Caupán. Ella es una de las referentes de Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, impulsora junto con Moira Millán y otras hermanas, ¿no?, de las comunidades, de las 26 comunidades de Estado, de este hermoso encuentro. Bueno, Irma, ¿cómo llegamos a este momento? Y bueno, feliz de estar aquí con vos. Sí, la verdad que es un momento emocionante. Las mujeres de la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, hace más de 3 años que venimos caminando y tratando de visibilizar de diferentes maneras las necesidades que padecen nuestras hermanas en las comunidades. Así que este es un hecho histórico, es un primer foro y es una forma de denunciar y de demandar a este estado genocida. Así que estamos muy contentas de poder compartirlo con hermanas que puedan venir a alzar la voz, que puedan denunciar y que puedan empezar a hacer informes y un nunca más realmente de los pueblos originarios. Sabemos que justamente este llamado que se realiza en este momento molesta. Sabemos que hablamos de la palabra del genocidio y hablamos de los genocidios también actuales que son viviendo las hermanas y no, y las comunidades y los ríos, y la tierra. Y cómo esto, ¿no? ¿Cómo has visto esto desde el Estado, desde los lugares también, quizás desde la academia, que yo creo que ha habido, ¿no?, un primer acercamiento y después como un corrimiento, es decir, no nos involucramos por... Sí, si bien también el pueblo argentino en estos días ha estado hablando, ¿no?, por el 2x1 con respecto al genocidio, creo que todavía hay todo un proceso, sobre todo con respecto a los pueblos originarios, porque lo nuestro es un genocidio sistemático y le cuesta a la gente todavía, ¿no?, poder pensarlo, poder admitirlo, poder ponerse en el lugar de todos estos hermanos y el padecimiento que ellos sufren día a día. Así que hemos tenido diferentes actitudes. A último momento también tuvimos gente que iba a compartir, iba a pagar algunos pasajes de nuestros hermanos y nuestros lamián quedaron varados en las comunidades sin poder venir. Nosotras somos totalmente autogestivas, así que esto nos cuesta muchísimo y nos lleva mucho tiempo, pero siempre encontramos gente que bueno, apoya nuestro caminar, que también se da cuenta del sentido y de la necesidad de recuperar esta memoria, de poder empezar a caminar desde la verdad, de empezar a visibilizar realmente lo que pasa en todo la mayor parte de las 36 naciones que tenemos en nuestro país. Bueno, creo que este es un primer paso, ¿no?, para algo que se va a estar construyendo de aquí en adelante. ¿Cómo considerás que hagas un llamado, ¿no?, a toda la población para que se vaya de poquito, aunque sea adentrando, ¿no?, en hermanarnos, digamos? Sí, nosotros venimos construyendo y con una mirada realmente de empezar con un nuevo paradigma, ¿no?, y empezar a hablar del buen vivir, que el buen vivir es un derecho para todos, no solamente para los pueblos, para todos, absolutamente para todos. Para eso necesitamos recuperar la reciprocidad entre los pueblos y también la reciprocidad con la naturaleza, que es justamente lo que estamos perdiendo. Al perder los territorios estamos perdiendo la vida. Así que queremos recuperar todo esto y por eso vamos por este primer foro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos aquí con Irma Caupán, es para la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí cubriendo desde Bahía Blanca este primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización. Y escuchábamos entonces a Irma Caupán, hermana de Marcha de Mujeres originarias, reiterándonos esto, ¿no? El territorio es la vida. El territorio es lo que nos contiene, lo que nos da todo lo necesario para vivir. Pero bueno, no fue la única, ¿no es cierto? Hubo desfile de otras hermanas. Acá estábamos recién hablando un poco de las santiagueñas y todos los que nos vamos conociendo como por todos lados. Es esa trama que se va tejiendo. Y en algún momento nos dimos cuenta que teníamos en común a Luisa con Eli. Ella es Jujuy, ella. Es Jujuy, Luisa, sí. Pero bueno, la otra Luisa, que es la santiagueña. Y Luisa Batallanos también estaba ahí en el encuentro. Así fue. Fue muy grato compartir con la hermana Luisa Batallanos. Ella viajó conmigo desde Capital, con el equipo del foro, con el equipo de comunicación y de logística. Así que pudimos compartirla desde el momento, digamos. Y también hemos compartido en marchas que sean en el 8 de marzo, en distintos momentos en que íbamos transitando esto de generar el foro. Entonces, y estaba ella presente ahí y también me acerqué para tener unas palabras de ella con respecto al foro y también esta edición de la defensa o del cuidado por la tierra. Vamos a escucharla. Nos encontramos aquí en el primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, con María Luisa Batallanos. Ella es integrante de la Academia de Lengua Quechua, que funciona en la ciudad de Berisso. Bueno, ¿cómo has vivido esta primer jornada? Bueno, mira, primero una gran alegría y tengo que... apenas llegué, agradecí a la madre naturaleza con mis hojitas de coca, el haber llegado bien y encontrarme con todas estas hermanas que vinieron desde distintos puntos del país, distintas naciones, comunidades, a participar de este foro, de este primer foro. Muy contenta de estar ya solo en este momento, con todas ellas participando de sus denuncias, de su problemática que trajeron acá, y mañana se expondrá para ser presentadas después ante la justicia. Sabemos que de a poco hay una suerte, ¿no?, de que la sociedad o una parte de la sociedad está volviendo a hacer una relectura de su identidad, ¿sí? Y creo que esta instancia de este foro invita a volver a leer, ¿no?, las raíces. ¿Cómo crees que, digamos, que estamos, que esta jornada ayuda en este proceso, y qué otras instancias crees que se podemos darnos, ¿no?, para que esto siga ocurriendo? Yo creo que la difusión de todos estos eventos, ¿no?, y realmente con la mirada más profunda, nos vamos, y mirando también profundamente hacia nosotros, porque a veces nos están pasando cosas como que, como por ejemplo, ¿por qué siento ganas de ir a la montaña o de escuchar el silencio o de estar cerca de un río? Yo creo que son llamados. Llamados para que tengamos en cuenta qué nos están pasando, para tener contacto de nuevo con la madre naturaleza, ¿no? Porque vivimos en la gran ciudad y a veces también con el lenguaje, ¿no? Cuando a veces viajamos y escuchamos hablar a hermanos guaraníes o hermanos quechuas o otra lengua madre, y a veces nos pasa cosas que las sentimos en la piel y de pronto decimos, ¿por qué nos pasa esto? Me lo decía una amiga, me pasa esto, y resulta que descubre que su padre era guaraní y nunca le dijeron, y ella cada vez que escuchaba hablar a un guaraní se estremecía. Y bueno, yo creo que es como encontrarnos, empezar a mirarnos más hacia adentro y volver a rescatar esos valores ancestrales, ¿no?, y aceptarnos lo que somos. Por ejemplo, este lugar, esta estancia, ¿no?, en la que se viene a denunciar también el genocidio, pero también creo que hay un lugar de este encuentro donde también creo que hay una línea, ¿no?, de intentar buscar, digo, quizás desde el amor, ¿no?, esto de compartir, pero intentando, ¿no?, llevar esto a invitar a un espacio de reconciliación. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que ese es el sentido. el estar acá juntos, hermanados, ¿no? Ya nos hace sentirnos de otra manera, desde venir tan lejos, con mucho sacrificio, porque todo esto se hace a pulmón, con esfuerzo propio, ya nos está hermandando, ¿no? Como que el que puede ayuda al otro para hoy estar en este encuentro del primer foro de genocidio. Yo creo que sí, que también es una apertura a otra mirada hacia uno mismo y hacia los demás. El que viene por primera vez se estremece con algunas denuncias, porque a veces hay que vivirlo, hay que estar y escuchar al otro que vivió esos momentos, ¿no? Eso también da otra mirada hacia el otro que está al lado. Y no solo que nos miramos nosotros para adentro y que parece que somos el centro del mundo. Y no es así. Cuando escuchás otras cosas y decís, pero ¿yo de qué me quejo?, ¿no? Y bueno, entonces es como que empezás a abrirte, a hermanarte y bueno, y a tirar el carro este todos juntos, como yo me comprometí con los hermanos Ranqueles en esta denuncia que hicieron, a llegar hasta las últimas consecuencias y acompañarlos en esta lucha. Hay una apertura a otra mirada, hacia la hermandad, hacia el amor, pero al amor verdadero, sin la mentira, sin la falsedad, sin el ego, que a veces sale a flor de piel. Pero eso no tiene que existir, ¿no? Porque nuestros abuelos, nuestros ancestros no nos enseñaron. Nosotros, a veces ellos decían, ¿por qué no venís? No, que vaya otro que, bueno, es más joven o tenía la posibilidad de ser, a lo mejor ellos veían en él otra apertura, como que era más activo, o más charlatán, como se decía allá, te estoy hablando vulgarmente, ¿no? Entonces mandaban a esas personas que tenían otros, como otros dotes más naturales. Pero nunca hubo siempre, si no, voy yo, si no, era así. Es lo que yo aprendí de mis abuelos, de mis tíos abuelos, de mis tías abuelas. Así que, bueno, sí, yo creo que sí. Hay una apertura a la hermandad. Y tenemos que aprovechar todo este tiempo, porque el tiempo es lo único que no se rescata. Lo que no se vive hoy, no se vive mañana. Porque es otro día, mañana será otra cosa. Porque lo que ya pasó, ya pasó. Todos somos distintos. Hoy no vamos a ser igual que mañana, ni mañana igual que ayer. Así que bueno. Hablaste de este lugar, ¿no? De también buscar, creo que, un espacio también de la reconciliación y de tomar este también como un momento único. ¿Cómo ves esto en relación a la naturaleza? Digamos, ¿cómo lo necesita la naturaleza también que le devolvamos, ¿no? De todo lo que está ocurriendo a la tierra, de cómo nos habla y nos pide, ¿no?, ayuda. Yo creo que hoy todos los que estuvimos acá, ¿no?, la mayoría vino totalmente abierto, con toda su problemática a exponerla, problemática territorial, educacional, de salud. Y bueno, eso está haciendo de que ellos están perdiendo, porque a lo mejor somos originarios urbanos y ese urbanismo nos ha hecho perder muchas cosas. Y realmente pareciera que tenemos anuncios, porque estamos empezando a escucharnos y la madre naturaleza nos está diciendo que realmente el hombre, nosotros, hablo en general, nos estamos dando cuenta que nuestro tiempo está cambiando, que ya no tenemos primavera, no es la primavera, el invierno no es el invierno. Y bueno, hay un reclamo, es una forma. Las lluvias intensas, las deforestaciones, los animales que aparecen muertos, hay un reclamo. El hombre está destruyendo. Y si no empezamos a ser oído de todas esas cosas, no sé, la madre naturaleza, volcanes que están erupcionando, pueblos que tienen que ser desalojados y irse de sus lugares. Como hace unos años en el sur también que pasó, se despertar de ese volcán y son llamados. Tenemos que empezar a escuchar el deshielo nomás de acá, el precalentamiento. Entonces creo que tenemos que empezar a escuchar, no solo escucharnos nosotros y escuchar a la madre naturaleza. Ella nos está hablando, nos está diciendo, ¿qué están haciéndome? Y si no pensamos y nos detenemos, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros, yo digo, a nuestros nietos, bisnietos? Yo no sé, ya quiero que quede algo mejor para ellos, que puedan disfrutar de esto. Así que bueno, yo creo que sí, hay que agradecerle a la madre naturaleza por este día, en el cada despertar, en el cada irnos al descanso, el agradecimiento, siempre el agradecimiento. La recompensa viene sola, no esperemos, se nos presenta, son regalos que los recibimos, día a día, momento a momento, siempre el agradecimiento. Gracias, hermana María Olesa. No, al contrario. Saludos a todos, esta audición, y especialmente a vos. Besitos. Y ahí estábamos compartiendo la voz de la hermana Luisa Batallanos, miembro de la Academia, miembro de Marcha de Mujeres Originarias. No para nunca, Luisa. Se viene de allá de Merlo, se toma 3 micros, 2 trenes. Llega acá a La Plata y vuelve. Y así anda todo el tiempo, por todos lados. Y ahora se ha ido hasta Bahía Blanca. Y es muy conocida y respetada. Ella es muy conocida como la tejedora. Ella brinda un hermoso taller, ¿no?, de tejido. Así con que, un saber, bueno, y una memoria que no hay en muchos lugares. Que es un tesorito que tenemos, una de nuestras mayores, además de para las comunidades, los mayores son un baluarte, son un tesoro, son aquellos que han resistido a todas las pruebas de la vida, que han logrado conservar la salud, la memoria, que están en condiciones de darnos testimonio de lo que tienen delante de sus ojos, que es todo ese pasado tan, tan largo. Y Luisa hablándonos, recordándonos el amor, la tierra, la necesidad de abandonar el ego, de pensarnos hermanos, hermanas. Así que una alegría enorme poder seguir escuchándola por estos medios. Pero ustedes me dijeron que venían 3 personas para hablar. Falta, y escuché 2. Falta una, Mario. Falta una, y bueno. No sabemos, que hable con ella, que es la que tiene ahí. Bueno, vamos a escuchar las 3. Por suerte, es un agradecimiento también a la gran cantidad de hermanos y hermanas que se llegaron desde lugares, desde todos los lugares, y que fue difícil también, y hubo muchos que no pudieron llegar y muchas que no pudieron, pero también por suerte tuvimos la visita de hermanos Charrúa de Uruguay, de hermanos de comunidades chilenas, de Paraguay, de México, de Colombia, de Ecuador, y estuvimos charlando con hermanos chilenos de la comunidad la comunidad Huente Huinti Mapu de Chile. Estuvimos hablando con la hermana Cristina y después luego estuvimos charlando con Daniel, también son dos hermanos de esta comunidad, que nos decían con respecto a su lectura, tanto respecto a la comunicación, al lugar de los medios de comunicación para visibilizar, ¿no?, estas denuncias y estas luchas que se tiene, y bueno, y su comparación, ¿no?, en cómo está la cuestión de esa visibilización de las luchas en relación a Argentina. Vamos a escucharlo. Muchos medios de comunicación alternativos que están informando constantemente, que tienen autonomía y que están que tienen una trayectoria también y que llegan a muchas más personas. Siento que por esa parte hay un avance dentro de este mismo foro que se está haciendo ahora. Es una instancia que es absolutamente importante para dar a conocer los casos y que es único, y que ojalá eso pudiera replicarse no solamente en Chile y en otras naciones donde existen pueblos originarios. Y esta gran apoyo también de otras organizaciones. Allá en Chile cuesta mucho que también eso ocurra. Ahí el gobierno y los medios de comunicación han demonizado las luchas de los pueblos originarios. El trabajo de aplicar la ley antiterrorista ha servido bastante hacia esa menosprecio del indígena, del mapuche sobre todo, que se tilda de violentista, que se tilda de terrorista, y que se le está aplicando una ley que es absolutamente una ley que está en contra de todos los convenios internacionales que están, digamos, suscritos los países avanzados, donde se habla del respeto a los derechos humanos y de un tratamiento distinto hacia los pueblos originarios. Entonces, tenemos muchas cosas semejantes, pero yo siento que acá se está avanzando bastante en la denuncia y en hacer público todo lo que está pasando, en el apoyo entre ustedes se ve bastante, que hayan personas, por ejemplo, como Moira, que están completamente dedicados a la tarea de hacer esto visible y ponérselo en la cara a toda la gente. Eso a nosotros nos falta avanzar allá en Gulumapu, y creo que el estar aquí también nos permite sacar ese ejemplo y poder replicarlo, ojalá, de alguna forma. Quizás no llevándolo a la respuesta que nosotros tenemos como pueblo, creo que sí la similitud es la raíz, que tiene que ver también cómo existe esta asociación entre el empresariado y cómo se mezcla con los poderes políticos, finalmente. Esa es como yo creo que la raíz común que tenemos entre toda la experiencia que hemos escuchado acá, y que tiene que ver precisamente con eso, con el efecto que hace esta riqueza que busca el hombre blanco, por decirlo de algún modo, y que nosotros siempre la tuvimos y que no la conocíamos de la misma forma. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que movernos, que nos obliguen a vivir de forma diferente a la que hemos vivido siempre, a entendernos de otra forma. Y claro, como decía Ingrid, existen respuestas tan exclusivas como la ley antiterrorista, por lo menos en Chile, que es de un uso exclusivo hacia la cultura originaria. No hay casos de otro tipo, en este caso a nivel político, por ejemplo, de algún color político en el que se haya utilizado. Solamente es para la cultura originaria y exclusivamente para el mapuche. No hay otra cultura originaria envuelta en esto. Eso. ¿Lo puedes repetir? ¿Cómo ves el análisis de la situación de los pueblos originarios en Argentina? Uh-huh. El 24 de abril fueron algunas hermanas de COM, Mapuche y Mocovía, Buenos Aires. Yo creo que eso representó mucho como lo que está pasando ahora en Argentina también, porque llevaron muchas denuncias como la de Iván ahora. Pero creo que ahora el tema de la represión también de parte del Estado creo que se está profundizando más, al parecer. En enero también hablaron, en abril hubo, entraron a un barrio COM y también se sufrió, digamos, bastantes daños, temas de violencia, violencia sexual también, que son temas que también ahora se están empezando a denunciar y creo que son también súper importantes de tener en cuenta. Eso es lo que yo como he podido ver, porque tampoco conozco mucho, pero me parece como importante también resaltar. Y bueno, también se habla mucho de, bueno, yo ahora como replicando un poco lo que las hermanas también contaron, bueno, la intervención del Estado, había un tema también específico de casos de, por ejemplo, de niños que no cumplían con requerimientos que eran del Estado, como vacunas, como estar en escuela, que eran arranchadas de los brazos de sus mamás, digamos, como con esa autorización del Estado, ¿no? Como, y bueno, creo que eso, y sí, leí. ¿Algún mensaje final que quieran dar los tres de toda esta experiencia, este encuentro? ¿Se han aprendido algo como para cerrar? Bueno, bien breve, que hay que mantenerse muy atento a lo que está pasando en otros territorios, no solamente a lo que le pasa a cada uno en su metro cuadrado. Súper importante compartir la información, porque esa es una herramienta que a todos nos sirve y que es súper valiosa en estos momentos donde los medios de comunicación nos cierran las puertas. Así que agradecida de esto, de lo que está pasando acá, del foro, de toda la gente que ha llegado y los medios de comunicación alternativos que hacen un trabajo a pulso y lleno de fuerza. Chaltumay. Sí, breve también. Creo que ya lo dijeron harto acá dentro de la experiencia, y mucho de lo que hay que hacer también es el tema de reconocerse a sí mismo. Tiene que haber un punto de partida. Habían algunos peñas, me acuerdo uno, que un hermano que dijo que él se había reconocido como parte de una cultura originaria cuando ya tenía como 50 años. Y ahí empezó a rescatar su historia. Entonces creo que es parte también eso, de nosotros cómo nos reconocemos, de qué forma hacemos un trabajo interior primero, y que muchos lo están haciendo recién, Entonces creo que estos espacios también colaboran en ese aspecto, en cómo nosotros nos identificamos. Y yo creo que ese es un buen punto de partida. Y estos espacios son súper importantes para eso, para reconocernos, para entendernos como hermanos, como hermanas. Chaltumay. Bueno, igual, sí, creo que es importantísimo, como decían, unirnos, unir las voces, porque también nos reconocemos mucho en las luchas, nos reconocemos mucho también en las prácticas colonizadoras que se van aplicando en diferentes lugares. Y sí, ¿no? La importancia de la unión y yo creo que espacios como estos nos dan mucha esperanza, ¿no? Porque nos abrazamos y también nos comprendemos entre todas y todos. Ya, muchísimas gracias. Bien, hermano. Bueno, ahí escuchábamos también a los hermanos chilenos y las hermanas chilenas de la comunidad Huentehuinki Mapu. Y también, bueno, estaba compartiendo esta entrevista un hermano de Neuquén, mapuche, Fabricio Quispe, que también era quien estaba haciendo preguntas en ese momento, porque se generó una. Este justo fue previo a lo que fue el trabajo de en el panel de salud, en el cual, digamos, yo participé también. Bueno, creo que hay muchísimos temas, ¿no?, que transitar de lo que ha ocurrido en el foro. Pero bueno, esto es un primer, ¿no?, acercamiento importante a todo lo que ha ocurrido, y vamos a estar en futuras emisiones, ¿no?, a que Cintia y Don Mario me han invitado a que continuemos, ¿no?, de aquí en adelante transitando todos estos puntos que tan importantes que se van abriendo en relación al foro. Sí, porque aparte tenemos audios para hacer dulce, como 14 horas de audio todavía para ir escuchando de a poquito y con paciencia. Muchas voces, un trabajo impresionante el que hiciste, Eli, en esto que dicen también los hermanos mapuches, en este trabajo tan importante de compartir, de hacer llegar la voz. Si no, nosotros no podríamos difundir todas esas formas de ver. También estamos, les invito a, desde las redes sociales, desde lo que es Facebook, a entrar en la página del foro, primer foro de pueblos originarios, genocidio de argentinización, y también enlazado al foro se encuentra una página que es www.originarias.net, www.originarias.net, y allí pueden también, están cargados también de denuncias que se iban presentando antes del foro, y también se va a ir subiendo todo el material que estamos trabajando. Tenemos muchas horas de material de audio y video que se van a ir subiendo a este portal www.originarias.net. Muchas gracias, Eli. Y si le parece, Mario, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a esperar entonces el retorno el miércoles que viene, segundo, tercero, cuarto capítulo. Arrancamos la saga larga del encuentro del foro. Muchas gracias, Eli, por tu compañía. Espero que también la próxima semana nos hagas presente el informe que tienes, seguramente muy detallado, como lo hiciste ahora, ¿sí? Y espero que la amable audiencia, por lo menos, tenga un llamadito al 451-6917. Muchas gracias por su invitación y estaremos presentes el miércoles próximo. Entonces, hasta el miércoles que viene. Gracias. Hasta el miércoles próximo. Gracias. Con mis payasinos quiero yo bailar por la plaza grande. tierra que nos dio nacer y por el bienestar y el progreso de sus hijos. Así para finita. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Tema, señor diputado. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y usted está sintonizando FM Radio Nauta en el 106.3. Su línea de comunicación directa es el 451-6917. Y si puede enviarnos alguna comunicación por WhatsApp, tiene el 221-670-5190. Bien, seguiremos nosotros en el programa intentando hacerles llegar alguna comunicación respecto al mes de junio que se realizará en la ciudad de Cusco. Como todos sabemos, cada 24 de junio en la ciudad de Cusco se celebra el Día del Sol, que es el 24 de junio. Que se realiza en la explanada de un lugar que se llama Sacsayhuaman, donde asisten miles y miles de personas que llegan exclusivamente de toda la faz de la Tierra a ese lugar, a presenciar de qué manera el 24 de junio se realiza la fiesta del sol, propiamente la fiesta del sol, que en el Unasimi se llama Intihraimi, traducido la fiesta del sol. Pero también así nosotros el mes de junio lo conocemos con el nombre Intihraimi, el mes de junio. Bien, Cintia, sigamos. Y sí, Mario, como muy bien definía usted, un mes importante para nosotros, con mucha actividad. Noelia Carrasana estuvo recorriendo, fue a Buenos Aires y allí se encontró con el cineasta boliviano Jorge Sanginés, un eximio representante de lo que fue el nuevo cine latinoamericano surgido en los años 60 y los años y consolidado en los años 70, con esta idea de generar un cine crítico que diera cuenta además de las grandes luchas de los pueblos en América Latina, inspirado en la Revolución Cubana. Así que, si le parece, tenemos el lujo de tener la palabra de Jorge Sanginés. Muy bien, adelante. En este momento y dando el taller que está dando, cómo sintió el día de la película, que tuvo, digamos, la aceptación de la gente, la presentación y demás. Claro. No, muy contento, muy contento. Yo cada vez que vengo a Argentina, especialmente a Buenos Aires, me siento como en casa, porque siempre he encontrado gente muy amable, muy simpática, con mucha gente amiga de nuestro país, muchos bolivianos con los que me veo a veces, y creo que es un hermoso lugar para estar y para dar un taller, y estoy viendo además que el taller que estamos dando está teniendo buen efecto, buena repercusión, la gente viene toda, está muy atenta y muy receptiva, y eso es lo que es importante en un taller, ¿no? Que la gente sea receptiva y que lo que uno dice pueda quedar y no se olvide. Bien, nosotros veíamos el día viernes que usted explica cómo en determinado momento decide contar hechos históricos, que son las dos últimas películas. ¿Cómo ve que el público en Bolivia acepta estas películas o la repercusión que va teniendo el cine que va planteando Ucamau? Bueno, lastimosamente ha cambiado el público en el país, ¿no? Porque para darles una idea, cómo está tan difícil la situación. Cuando nosotros estrenamos una película anterior, del año 95, que se llama Para recibir el canto de los pájaros, ¿no? Una película de largometraje que tiene como 2 horas, y que esa película en una sola sala tuvo 142 mil espectadores. Y esta película, la más reciente, Juana Azurduy, que es un personaje de la historia que la gente conoce en gran medida, quién es Juana Azurduy y todo eso. En todo el país, entrenándose en las principales salas de todo el país, en vez de 142 mil espectadores, tuvo 32 mil. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué está señalando? Que hay una ausencia, la gente ya no va a ver cine boliviano. ¿Quiénes van a ver cine boliviano? Son los viejos, son las personas de antes que van a ver cine boliviano porque saben que existe. La gente joven no sabe ni siquiera de la existencia del cine boliviano, porque en la cultura boliviana no hay un reconocimiento. Los gobiernos no se han preocupado por exaltar, por apoyar la actividad cinematográfica. Ahora recién va a salir una ley de cine que va a crear un fondo probablemente un fondo de apoyo como en otros países, ¿no? El fondo que se había dado antes en la época del gobierno de uno de los gobiernos neoliberales, era un fondo tramposo porque daba un crédito a los cineastas a un interés bancario muy alto, a 2 años plazo para devolverlo. Nadie pudo devolver ese fondo. Y se convirtió el instituto o el organismo de cine, en vez de ser un instituto que fomente el cine, se convirtió en un instrumento de destrucción del cine nacional, de la actividad cinematográfica. Son los problemas que atraviesa el país, que vienen también de una falta de atención de las élites, de los estamentos políticos en general, de uno lado y de otro lado, que de poca atención al significado que tiene la cultura en una sociedad, ¿no? Como que los políticos no entendieran que el arte instituye a las sociedades, las recrea, las alimenta, y las sociedades crean y construyen su identidad con el arte, a través del arte principalmente. Sí, eso es verdad, y bueno, a través del arte el mundo indígena, ¿no? Cuenta también, ¿no? Su cultura a través de la cerámica, del textil. Quería preguntarle también, desde bueno, nuestra radio que se llama Radio Tupac Uraxariri, Caminantes de la Tierra en Aymara, ¿en qué momento y por qué decidió conformar el grupo Ucamau y cómo hoy se logran con el tiempo mantenerse? Bueno, es una historia larga, ¿no? Tienen en cuenta que el Grupo Camó tiene de existencia 50 años. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando ustedes formaban parte de la atmósfera, tal vez. No, hace muchos años. Y fue parte de un trabajo político. Entramos con el cine a hacer política, no a hacer cine, sino con el cine a hacer política. Porque queríamos militar, no coincidíamos con las propuestas políticas de los trotskistas, ni de los soviéticos, ni de los maoístas. No teníamos, justamente porque esas corrientes no miraban a los pueblos indígenas como protagonistas de la historia, como factores estratégicos de la lucha revolucionaria. Y por eso nos dirigimos a esos sectores, porque son estratégicamente los sectores potencialmente revolucionarios. Me dijeron pocas, ¿eh? Sí, sí. La última, es importante porque nuestro programa trabaja el tema de la identidad y vamos por diferentes pueblos de América, de la Vía Yala, siempre buscando a personajes y personas que realmente trabajan por la cultura y cuentan, personas muchas veces que nunca van a poder llegar a un lugar tan alto como este, ¿no? De ser conocidos. ¿Qué es? Me gustaría que nos diga qué es la espiritualidad y la identidad para usted. Claro, la identidad es básica en la sociedad, ¿no? Porque las sociedades que no tienen clara su identidad, o los hombres, como decimos en la nación clandestina, que no saben quiénes son, son capaces de ser cualquier cosa. Eso le pasa a los hombres y también les pasa a las sociedades. Y nos está pasando ya, porque gran parte de la juventud en nuestro país está siendo ocupada mentalmente, culturalmente, ya no saben quiénes son, quieren ser como los demás. Si los gringos se peinan de una manera, cortándose o rapándose los laterales de la cabeza, toditos lo hacen. Si los gringos se rompen el bollín en las rodillas, toditos lo hacen, porque ya no son ellos, ya quieren ser como los otros. Están mostrando con su adhesión a esa moda, están negándose, están desidentificándose. Y eso es altamente peligroso en la sociedad, porque una sociedad que se desidentifica es objeto manipulable de cualquier presencia exterior opresora, como es el imperialismo. Bien, no, usted hablaba hace un rato del fomento del cine en Bolivia, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que hay como un conflicto en este momento en el Inca? ¿Está enterado? No, sí, ayer hubo una mesa muy interesante con el cine independiente que participé yo acá, y la Elena Masure dio un informe escalofriante comparando cuántas películas hacían antes, en la época del gobierno anterior, que hacían hasta 300 películas en la Argentina, y hoy día, si se hacen 12 este año, va a ser mucho. Y eso sí es un dato muy alarmante. Sí. Bueno, queríamos alguna otra pregunta. Sobre el cine boliviano actual, yo he visto cosas del grupo Socavón, pero no sé qué opinión tiene. Bueno, el cine actual boliviano tiene mucha inquietud, ¿no? Pocos medios, mucha inquietud. Hay una corriente que está mirando hacia afuera y también hay una corriente que mira hacia adentro, ¿no? Es lo que yo le reclamo a los jóvenes cineastas. Digo, muy bien, miremos a Bolivia. Cualquier tipo de cine, que hagan un cine de aventura si quieren, un trailer policial, no importa, pero que sea boliviano, eso es lo importante. Muchas gracias. ¿Por qué? Gracias. Ahí está. Y era la palabra de Jorge Sanginés, una entrevista lograda en exclusiva para Caimi Yuya y Ninchis, de nuestra hermana Noelia Carrasana, que se tomó el trabajo de viajar, de estar presente en la presentación de esta nueva película que nos está trayendo, que es Juana Azurduy. ¿Cuándo? Ahora lo vamos a poder ver en la ciudad de La Plata. Mañana, atención, a las 18:30 en el anexo de la Cámara de Senadores, de Diputados, perdón, en 53, entre 7 y 8, a las 18:30 horas, oportunidad histórica de ver la última película de Jorge Sanginés, que versa sobre esa heroína olvidada. Hablábamos, ¿se acuerda, Mario? Pero quisiéramos saber quién es Juana Azurduy. Ay, ahí vamos. Como hablábamos la semana pasada de todos los héroes y las heroínas independentistas, Juana fue uno de ellos. Vio la batalla por primera vez en esa famosa rebelión de Chuquisaca de la que hablábamos, 1809, el 25 de mayo de 1809. un año antes de la Revolución de Mayo en Argentina, y hablábamos de Moreno, de Monteagudo, de Castelli. Juana Azurduy en ese momento comandaba un grupo unida a los ejércitos, un grupo de combate que para 1810 integrarían más de 200 mujeres aborígenes, campesinas y criollas que se unían, se llamaban las Amazonas, Mario, uh-huh. y fueron determinantes en el proceso independentista. Juana se unió en 1810, después de librar todo un año de rebeliones en el Alto Perú, en La Paz y en Chuquisaca, al ejército del libertador Manuel Belgrano, que nosotros conocemos, digamos, ahí pasó a nuestro capítulo, a nuestra parte independentista, digamos, porque hermana estos dos procesos revolucionarios, el que se dio en Bolivia y en Argentina. En 1816 se unió a la guerrilla del argentino Martín Miguel de Güemes y liberó al norte de Argentina del control realista. Vivieron momentos tremendos con su marido, que era Manuel Asencio Padilla, también un luchador revolucionario, tanto así que vieron morir a sus cuatro hijos de hambre, a Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes, de hambre durante la época de la Revolución. Juana, estando embarazada de su quinto hijo, es herida durante la batalla de La Laguna y queda viuda cuando su esposo intenta rescatarla. El cuerpo de su marido fue colgado por los realistas en el pueblo de La Laguna y Juana, incluso embarazada y herida, y al mando de una centena de soldados, rescató el cuerpo. Azurduy lo fue perdiendo todo, nos dice una crónica breve de Telesur. Su casa, su tierra, cuatro de sus cinco hijos, su esposo, pero jamás la dignidad, el coraje y la firme voluntad revolucionaria. En 1825 el libertador Simón Bolívar visitó a Azurduy y tras la condición miserable en la que vivía, la ascendió al grado de coronel y le otorgó una pensión. Murió el 25 de mayo de 1862 en la provincia de Jujuy a los 82 años de edad, en la soledad, pero ya lo sabemos, no en el olvido. Fue enterrada en ese momento en una fosa común y 100 años después sus restos fueron exhumados y depositados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Sucre. Un dato muy reciente de la historia. En 2015, la presidenta Cristina Kirchner remueve el monumento de Colón de los Jardines de la Rosada y hace instalar el monumento de Juana Azurduy en conmemoración a esta heroína. Hoy por hoy se está retirando de ese lugar el monumento de Juana y va a ser depositado en el Centro Cultural Kirchner. Uno dirá, bueno, tienen que remover los monumentos porque van a crear el Paseo del Bajo. No, el presidente Macri va a conservar el de Juan de Garay, fundador de la ciudad de Buenos Aires y genocida, y no el de Juana. Posibilidad mañana de hacer un repaso de esta historia bajo la mirada de Jorge Sanginés. Entonces vamos a tener la oportunidad de ver una hermosa película histórica. Así es, para tomar fuerza también y para recordar el papel de las mujeres, ¿no? El rol de estas mujeres luchadoras. Juan era la que iba al frente, bueno, pero había otras 200. Bueno, y ustedes como mujeres, por lo menos yo pienso hoy en este momento, de que ustedes son la cabeza de esas mujeres. Me imagino. Entonces, como cabeza de mujeres, tienen el deber de ir a ver esa película. Uh-huh. Para poder, por lo menos, mi punto de vista, es insuflar ideas a las otras hermanas. Decirle con contenidos que es lo que hacía Juana Azurduy, y gracias a ella, como a muchos compatriotas de esa época que han dado su vida para nosotros, hoy tener esa libertad que tanto nuestros antepasados añoraban y dieron la vida. Sí, y el pago, ¿no?, que tuvieron a cambio. Hoy lo que hablábamos al inicio del programa, los estados y los ejércitos nacionales se nutrieron de esa gran cantidad de campesinos, negros, esclavos, aborígenes, y una vez terminadas las guerras independentistas, los arrojaron al olvido. En ese olvido murió Castelli, enfermo de cáncer. En ese, bueno, la dudosa muerte de Mariano Moreno. Todos los próceres independentistas que levantaban esta bandera, ¿no?, de una América para todos, fueron cayendo en el camino. Pero vea, Mario, qué importante es, que lo hemos dicho cuando hablábamos de Túpac Amaru II, de Túpac Katari, se nos empiezan a dibujar en la mirada a nuestras mujeres, esa mirada que era solamente de varones, y empezamos a visualizar esa dualidad y además ese espíritu inquebrantable de nuestras abuelas, de nuestras luchadoras. Entonces vamos a hacer nuevamente la invitación, Cintia, por favor, para el día de mañana. ¿Dónde va a estar dónde se va a presentar la película de Juana Sordi? Mañana, 18:30 horas, en 53, entre 7 y 8, la sala anexo de la Cámara de Diputados. Pueden asistir, no sabemos si es, no tenemos confirmado si es libre y gratuita la entrada, pero es una oportunidad importante, porque no sabemos cuándo se va a volver a repetir la proyección de esa película y con la presencia de su director. Muy bien, vamos a un tema musical, Ale. Bueno, claro. Cerros nevados, caminando, mujer andina. Cerros nevados, caminando, mujer andina. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, cosa quisiera de tu hermosura. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, cosa quisiera de tu hermosura. Ay, no marchites la flor de mi alma, tanto se lo puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, tanto se lo puse en tu pecho. Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero, chorro de cordillera negra. Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero, chorro de cordillera negra. Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero chorro de cordillera negra. Yo soy la pastora de blanca cordillera, yo soy vaquero chorro de cordillera negra. ustedes un tema hermosísimo que titula Mujer Andina. Autora Pastorita Guaracina, una hermana que ha deleitado con sus canciones por muchos años, muchos años. Bien, estamos en el programa Caimi Benítez. Esta es nuestra memoria. Y como hablábamos, Mario, al principio del programa, que iniciábamos con lo que había sido el resultado del foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, hablábamos de esta cuestión de la tierra, del respeto de la madre tierra, de la noción de territorio como fuente de vida. Fíjese que en Santa Fe un grupo de vecinos y una gran cantidad de organizaciones está reclamándole al gobierno porque según unos estudios realizados por la Facultad de Ciencias Médicas, hay diversas patologías como el cáncer, la pérdida de embarazos, malformaciones, afecciones a la glándula tiroides y muchas más patologías perdurables y muchas de ellas incurables asociadas al uso de pesticidas. Estamos en comunicación con Horacio Briñone, que es uno de los vecinos de Santa Fe que está luchando para que el gobierno dé marcha atrás con todas estas políticas que lo que hacen es dar vía libre al uso de veneno y a la contaminación de las poblaciones, el agua y las enfermedades. Buenas tardes, Horacio, ¿nos escucha? Hola, sí, un poquito bajo, pero sí, te escucho bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por llamar. Gracias a usted. Leemos con mucha preocupación en los medios lo que está sucediendo con la ley de pesticidas en Santa Fe. ¿Nos puede contar un poco? Sí. En realidad esta es la noticia de hoy, es la presentación de un proyecto de ley, de un nuevo proyecto de ley. Habría que hacer una pequeña historia de 30 segundos. En realidad aquí, todo nació en la última década en el fallo San Jorge, conocido ya a esta altura mundialmente, de un grupo de un barrio en realidad que se decidió presentar un recurso de amparo y bueno, logró algunas medidas paliatorias, alejar un poco las fumigaciones aéreas y igualmente las terrestres. Y a partir de ahí, realmente no hubo una respuesta del poder político porque eso fue en base a diversos estudios, etcétera. Bueno, sería largo de contar, pero concretamente hubo una sentencia judicial confirmada por la Cámara y quedó firme y aún hoy está vigente, casi 10 años. Sucede que no hubo un rebote acorde a la necesidad en las legislaturas, es decir, con una ley. ¿Qué diría uno? Bueno, una ley que vaya acorde a lo que acaba de decir la justicia y, claro, y estudios médicos, etcétera. Bueno, seguimos batallando. Un par de proyectos se promovían y perdían estado parlamentario. En fin, no había interés, no hay interés en la mayoría. Así que decidimos en un momento, bueno, hagamos nosotros un proyecto, escribámoslo, o sea, claro, escribirlo. Si bien no podemos presentarlo porque no somos legisladores, pero bueno, siempre aparece algún legislador amigo que lo forzamos un poco a ser amigo y le dijimos, bueno, necesitamos que firmen porque no podemos presentar proyectos. Y así lo hicimos en el 2013. Al mismo tiempo apareció otro proyecto del agronegocio, fueron compitiendo. En definitiva, perdió estado parlamentario, lo volvimos a presentar y el lobby agrario lo volvió a presentar también. Es decir, es una carrera así muy, muy loca todo, ¿no? La cuestión que a fines del 2015 venía todo cabeza a cabeza, finalmente el proyecto del agronegocio fue el que fue votado en diputado, nada más que para perder tiempo y hacerlo caer en senadores, lo que fue lo que sucedió hace un mes. Pero bueno, lo concreto es que lograron perder tiempo. En el interín seguían, por ejemplo, uno de los estudios que nosotros utilizamos es el de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que ya lleva el 29 o 30, 29 creo que son estudios en distintas localidades, en donde yo vivo, María Juana, se hizo uno en el 2015. Bueno, es un relevamiento en toda la población, poblaciones pequeñas de 5 o 6 mil habitantes, se instala un equipo de unos 120, 130, 150 entre docentes y estudiantes del último año de medicina, y hacen un relevamiento verificando, constatando todas las afecciones de distinto tipo. Bueno, y la coincidencia, entre otros datos que ellos sacan para sus estudios, pero lo que a nosotros particularmente nos interesa son los datos que se relacionan con lo que pasa exclusivamente en los pueblos de la Pampa Sojera, de la Pampa Fumigada, que son muy diferentes, bastante diferentes, según ellos nos explicaron, a otros análisis que ellos han hecho, el relevamiento, en otros pueblos que están fuera de la zona núcleo, uh-huh, que le llaman. O sea que hay una afectación específica, claro, por el glifosato y por el uso de los pesticidas para estos fines, para el cultivo de la soja. Claro, claro. Por ejemplo, las tasas de cáncer, de muerte por cáncer, son casi el doble. Por ejemplo, en mi pueblo es una vez y 1,8 más o menos de muerte, pero las tasas de enfermedades, porque no todos se mueren de cáncer, uh-huh, es casi el triple, que es lo mismo que aparece en todos los relevamientos de estas poblaciones. Bueno, este año decidimos volver a insistir porque es imposible resignarse, o sea, es una lucha casi de David contra Goliat, pero bueno, sí. La población está consciente, yo te puedo asegurar que si hoy se hace una encuesta, seguramente la mayoría no quiere que ser fumigado, no le interesa seguir con este modelo que lo enferma, que no da trabajo, por ejemplo, que tampoco generan, al contrario de lo que se proclama y de lo que escuchamos por los medios, la gente que no vive por acá quizás ignora o cree que el mundo gira alrededor del campo en estos pueblos, y no nada de eso, es un pequeño grupo que, por supuesto, este campo no da trabajo, cada vez se reduce más, cada vez se concentra más, pero además nos enferma. Entonces, este año volvimos a presentar, hoy mismo, esta mañana, esa fue, por eso te decía quizás la noticia, también otra vez con un grupo de diputados que fueron un poco más y estamos tratando de comprometer, forzarlos a comprometerse de última, para que nos acompañen, que propone básicamente, son medidas, nosotros decimos son modestas, no es ninguna locura, ni una revolución agroecológica, ni nada que se le parezca. Proponemos un proyecto que sea votable. Uh-huh. Y el primer punto es prohibir las fumigaciones aéreas cuya deriva es absolutamente incontrolable. Y eso no es ningún disparate porque, por ejemplo, donde yo vivo, aquí en María Juana, están prohibidas. Desde el 2012, que logramos mediante movidas y asambleas y demás, que se prohíban, y bueno, y el mundo no se cayó, ni la tierra se abrió, uh-huh, todos siguen, incluso los productores siguen produciendo, pero claro, estamos a 100 metros, el tema de las terrestres las tenemos a 100 metros. Claro. Entonces, un grave problema se solucionó, pero un otro problema tan grave como ese, lo tenemos cerca. Entonces, es toda una puja constante. Entonces, uno de los puntos que proponemos en ese proyecto de ley, que ingresó hoy, como te decía, en la legislatura santafesina, es la prohibición de las fumigaciones aéreas, que es lo mismo que proponíamos en aquel que te conté que cayó, ¿verdad? Uh-huh. Alejamos las terrestres, decimos nosotros que las fumigaciones terrestres con las máquinas terrestres, los mosquitos que le llaman arañitas, sí, 1.500 metros. Tomamos 1.500 metros, también una medida modesta, sabemos que no es la solución es pensar en otro modelo, pero somos realistas, queremos ser realistas. Es la medida, por ejemplo, que tomó la provincia de San Luis. Vos sabés que la provincia de San Luis tiene una ley de fines del año pasado, fines del año, 2016, uh-huh, que aleja 1.500 metros las fumigaciones terrestres de los pueblos. Ahora, Horacio, hablamos, sí, de alejar las fumigaciones, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con las napas de agua? Porque había una carta abierta la semana pasada, sí, donde decían que habían encontrado hasta en la Antártida restos de, claro, estas fumigaciones. Sí, el CONICET, un buque oceanográfico, entre, claro, otras. Claro, sí, sí, está bien. No, nosotros decimos que no es la solución, pero esas son externalidades que estamos sufriendo. La napa freática nunca estuvo a la altura que está ahora, y hay un montón de estudios, incluso del INTA, que el INTA no es precisamente que trabaje para el lado de los vecinos últimamente, por lo menos globalmente. Si bien hay sectores, hay que ser justos, que están luchando desde adentro, pero no son los que gobiernan hoy las políticas del INTA. Uh-huh. Bueno, ha reconocido, tiene informes, hay uno muy interesante del INTA Marco Juárez, que estudió las napas freáticas de los últimos 30 años y la tendencia es siempre ascendente porque este modelo de monocultivo consume menos agua de la que llueve. Si encima llueve un poquito más, es un desastre. Bueno, hoy tenemos una situación inédita, por lo menos en la historia escrita de toda nuestra región, que es la napa a 1 metro, 2 metros de la superficie, cuando nunca jamás sucedió eso. Pero aparte con las inundaciones, ¿no, Horacio? Porque el río más cerca que tenemos acá está a 100 kilómetros. Claro. Así que no hay. Jamás nos inundábamos, ni pensábamos que nos íbamos a inundar, por lo menos por arriba, y mira, nos inundamos por abajo. Claro. Y al mismo tiempo, porque creemos que puede haber una solución, promovemos, porque esta ley se complementa con otras dos, que una es el alejamiento de las plantas de acopio, que son un grave problema en los pueblos, están adentro con toda su carga de polvillo y químicos que usan para la conservación del grano, es la erradicación de las plantas de acopio de los de las poblaciones que están quedaron de épocas de antaño, pero ahora son unos monstruos que están alrededor de cada planta de acopio y toda una serie de enfermedades y muertes por cáncer que se han podido marcar, identificar. Y la tercera ley es la ley de promoción de la agroecología, que es una salida que nosotros creemos, hay experimentaciones no solo a nivel comercial, sino también a nivel de fruta y hortícola, y hay zonas que se pueden hacer alrededor de las poblaciones, incluso para prevenir las inundaciones. Hoy todo es seco, vos fijate que un campo hoy mismo, todos los campos están siendo fumigados en este momento, claro, cuando además de las heladas, los fríos y lo que se viene, por las dudas, por si queda algún yuyito, le sacuden, hoy, ahora mismo, esta es época de fumigación, por ejemplo, bueno, todo el año lo sí, es, pero esta en particular... Y los espacios verdes de las ciudades también. Claro, y eso vuela, porque no te olvides que las ciudades, claro, parece que están ajenas, pero si bien la mayor cercanía es mayor exposición, las ciudades no están exentas, y si no les llega por arriba, les llega con el alimento. Entonces, lo que nosotros proponemos, además de las medidas concretas que te decía, que son muy modestas, es tratar de cambiar un poco el enfoque. O sea, no sé desde dónde nosotros sacamos que podemos vivir constantemente respirando veneno o comiendo alimentos que están envenenados. Y hay otras opciones y son las opciones más modernas incluso en todo el mundo, no solo en Argentina. Vos fíjate que la Argentina es uno de los mayores productores, o un gran productor, no sé si los mayores, pero un gran productor de alimento orgánico. ¿Y dónde va? Afuera, no hay nada para el mercado interno. O sea, el mundo demanda eso y nosotros para acá adentro estamos comiendo todos alimentos contaminados. Me parece una cosa muy gruesa, pero lamentablemente cuesta romper el cerco mediático porque no son temas que abordan los medios que a su vez tienen relaciones con dirigentes, que a su vez tuvieron o tienen relaciones con el agronegocio. Es todo un entramado muy complicado y bueno, este tipo de charlas ayudan, pero la lucha es grande, sabemos, somos conscientes, pero bueno, en eso estamos. Horacio, todos los que nos preocupa esta cuestión y que apoyamos la medida que está tomando el pueblo de Santa Fe, ¿cómo podemos adherir a este pedido a las cámaras? ¿Ustedes tienen algún mecanismo por el que podamos darles apoyo? Y esto es reciente. Sí, seguramente ni siquiera sabemos cómo vamos a llegarle al resto. Estamos pensando cómo involucrar al resto de los diputados que están, no les interesa tocar el tema, miran para otro lado, silban y no nos escuchan. Entonces tratar de comprometerlos públicamente a que se definan. Es decir, este no es un tema menor, no es una ley por una cuestión pequeña o menor un gimnasio para un club o cosas por... No, esto es algo que involucra a todos, que hay muertos, hay personas que están enfermando, que viven alérgicas. Entonces estamos buscando la vuelta para comprometer legisladores, y también hay una campaña de adhesiones que vamos a tratar de pulirla, porque la hacemos personalmente, la hacemos por ejemplo en la provincia y en las ciudades, pero vamos a tratar de hacer algún folletín que yo te los voy a pasar en todo caso para que ustedes si quieren lo difundir. ¿Cómo no? Para adherir simplemente a la aprobación, porque además hay muchas firmas que hoy están, ese es otro tema que estamos trabajando, que hoy adhieren un poco forzados, diputados que algunos que están muy convencidos, pero otros que van un poco, no saben muy bien por qué, porque no nos... Es decir, el agronegocio también tiene su gente y milita en eso. Entonces, necesitamos el tratamiento rápido también, no solo firmar y ya está para la foto y salimos todos muy lindos. Queremos urgir el tratamiento porque es un tema que nos preocupa especialmente y todos se muestran ante los micrófonos muy preocupados. Bueno, macanudo, queremos impulsarlo. Entonces, esa va a ser una en mi opinión, la campaña que sigue. Es decir, en el corto plazo necesitamos que le den tratamiento y que cada uno diga lo que tenga que decir, pero no podemos seguir dando vueltas con esta cuestión, que todos se muestran preocupados, pero nadie, lo único que hacen es demorar el tema, ¿me explico? Claro, nadie pone la firma. Horacio, claro. Estamos muy cerquita ya de terminar con el programa. Vamos a seguir entonces en comunicación para que usted nos pueda dar vías de comunicación y formas de hacerle llegar el apoyo desde el resto de las provincias y a través de la Red Nacional de Medios, tal vez poder arbitrar que llegue a diferentes lugares del país. Bueno, después lo seguimos por algún medio privado y yo te voy acercando gacetillas o información más específica y entonces seguimos en esta campaña, ¿eh? Cómo no, le agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por preocuparse. Que siga bien. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Muy bien, hemos tenido la presencia en telefónica por el hermano Horacio. Hablaba de glifosato. Y para entender, ¿y qué es el glifosato? Yo no sé nada. ¿Qué será, Mario, glifosato? un veneno, me imagino, mortal que causa cáncer y todo tipo de enfermedades, pero está aprobado por el Estado. Claro. ¿Algún medio? Como todos los venenos, ¿no?, que se utilizan para la producción, para el modelo extractivista. Uh-huh. Está también acá, menciona el 2,4-D, otro veneno que se utiliza para el cultivo de la soja. Así como tantos otros que no debemos conocer, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que la soja, como todos sabemos, es una planta que consume todos los microorganismos de la tierra y va a ser desierto después. No hay nutrientes después, cuando pasa 6 años, 7 años, no hay nutrientes que puedan seguir alimentándose como semilla y no dan. Vio que se habla de la maldición inca, que hay que tirar amaranto, que donde uno tira amaranto no crece la soja. Podríamos, ¿no?, hacer una campaña, una bolsita de amaranto para todo el mundo cuando se va al campo. Pero hay. Claro que hay. Sería buenísimo. Bueno, el cambio de política ya va llegando. Cuando todos nosotros recordemos quién dijo: volveré y seremos millones. Huaranca, huarancampi, cotimosa. Eso decía. Entonces, cuando eso suceda, todo va a cambiar. Bien, Cintia, ya tienes ganas de irte. Y sí, sobre todo porque nos esperan acá las compañeras de Porción de Placeres, que están ya preparando, están calentando, van, corren, van, vienen. Están haciendo el cambio de chalecos en cualquier momento. Si quiere, le cuento quiénes estuvimos participando hoy, Mario. Buenísimo. En la operación técnica, Pablo Lesiani y Alejandro Colque, que está ahí probando los motores. En la producción musical también Alejandro y Mario Auca Raime, todos polifacéticos. En la producción periodística de lujo hoy, Noelia Carrazana con la entrevista a San Ginés y además el contacto con Horacio. En la producción general en piso estuvo Juliana Barón. En la producción artística, Mariana Ferreira. Y en la producción de textos y contenidos, Sofía Silva y Marco Giovanetti. Quien les habla, Cintia Centurión. Y como siempre, la presencia de nuestro mayor, a quien agradecemos la compañía, Mario Auca Raime. Bueno, agradezco muchísimo a todos ustedes por escucharnos y espero que también en lo sucesivo traten lo posible de escuchar, porque vienen programas tan bien informados que así de esa manera cada uno de nosotros puede tener la oportunidad de por lo menos escuchar. No digo que lo hagan, pero sí escuchar. Bien, Cintia, muchas gracias también por tu presencia. Nos estaremos viendo el miércoles que viene. A todos ustedes, buenas tardes. La tierra que era de Juan ya no es de Juan ni de Pedro. El agua del manantial, ni la sombra de los cerros. Sin embargo, ahí vive Juan. Casi mejor vive un perro con una bolsa de harina. Se pasa todo el invierno. Roja la tarde por los coirones. Desnuda el vientre del cañadón. La sombra pena de aquel tehuelche se vuelve polvo camino al sol. La huella que era de Juan, como el guanaco en invierno, se perdió en el pedregal junto a la fe de su pueblo. Sin embargo, ahí anda Juan, mejor andaría muerto. Desde sus ojos la sal le sala todo el desierto. Pregunta el viento, ¿dónde está el hombre sin documento y sin perdón? Dueño del hambre, dueño del viento, si hasta en su sombra siente dolor. alguien que pueda decir que alguna vez ha nacido. Sin embargo, no hallará su esperanzado testigo. ¿A quién le puede importar los documentos de un indio? Pincha en la frente, lleva Juan Goque y alguna espina en el corazón. No baja al pueblo porque no existe para los dueños de la razón. Ahora es tiempo de hacer, por tanto Juanes ausentes, como la roca en el pie, el que tropieza la siente. Y ojalá que alcance Juan, con tantos años al frente, a saber que es uno más entre la gente. Roja la tarde, por los coirones, desnuda el vientre del cañadón. La sombra apenas de aquel tehuelche se vuelve polvo camino al sol.